santo empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos. La expansión de siembras transgénicas en el país inevitablemente provocará contaminación genética de otros cultivos y stock de semillas, como ya ha ocurrido en menor escala en años anteriores, como resultado de la existencia de semilleros de semilla transgénica de exportación. Una vez que Chile adquiera fama de país contaminado genéticamente, sus posibilidades de competir y exportar productos agropecuarios de alto valor, como frutas, vinos, aceitunas o miel, disminuirán drásticamente. Las normas de la Unión Europea y otros países impedirían o dificultarían enormemente la exportación de productos orgánicos por parte de un Chile contaminado con transgénicos. La agricultura orgánica, que muestra tendencias de crecimiento tanto en la expansión de sus cultivos como en la demanda de sus productos, se verían seriamente afectadas. Monsanto empeine. Infórmate, organízate, ejerce tus derechos ciudadanos.